Son las 8, las 7 en Canarias. 24 horas. Radio Nacional de España. Rosa María Muñoz. Buenas noches de nuevo. Hay veces que la historia se encarga de hacer justicia poética y saldar cuentas con el pasado por sí sola. Se lo avanzábamos a las 7:30, precisamente el día en que se han hecho públicos los documentos clasificados del 23F. Ha muerto, lo hemos conocido hace una hora, el teniente coronel Antonio Tejero, el cabecilla del asalto al Congreso durante el golpe de Estado. Un comunicado de su familia lo ha dado a conocer y ha dicho que ha muerto a los 93 años, rodeado y acompañado por sus hijos en Algeciras. Valencia. Enseguida lo ampliamos. Y al margen de esa muerte, que será la anécdota de la jornada, la noticia es la desclasificación de los secretos de este 23F. Por fin se trata a la sociedad española como adulta y lo suficientemente madura como para poder saber la verdad de lo ocurrido durante el golpe de Estado de 1981 que pudo llevar al traste la incipiente y tambaleante en ese momento democracia española. Los documentos desclasificados hoy por el Gobierno y que se pueden consultar en la página web de la Moncloa nos hacen una buena foto de quién era quién entre los protagonistas del golpe de Estado y de lo chusco que estaba organizado todo, aunque también dejan en evidencia que los golpistas tenían apoyos en sectores sociales y empresariales más allá de los cuerpos militares. Laura Herrero, buenas noches. Buenas noches. Y si nos fijamos en uno de los documentos más relevantes, con fecha de 1980, aparece un esquema, un croquis de una presunta planificación del golpe, un croquis que revela varias opciones de gobierno y operaciones para conseguirlo, incluyendo el papel de los tenientes generales, coroneles y espontáneos. En el caso de los coroneles, textualmente se escribe que si se desarrolla según sus pronósticos, la acción sería, dice textualmente, imparable. Sobre las opciones de gobierno, la más viable consideran que es una presidencia de un general de talante liberal como Gutiérrez Mellado, si se daban, eso sí, dos condiciones: el apoyo de la corona y el reclutamiento de un general. En ese mismo documento de 23 páginas, cuyo autor no se revela, se adjuntan otros documentos sin fecha en los que se considera como un fallo dejar al Borbón libre, dicen, y tratar con él como si fuera un caballero. En el caso del CSID, 6 agentes del CNI de entonces conocían los hechos de antes y o también planificaron un apoyo operativo y que intentaron cubrir su participación. También hemos conocido con la desclasificación de estos 167 documentos que la policía valoró asaltar el Congreso de los diputados con la entrada de los geos. Se estimaban, Rosa, entre 80 y 110 muertes. He comunicado mi intención de no repetir como candidata en las próximas elecciones generales. Es la noticia política del día. Yolanda Díaz da un paso a un lado y no se presentará por Sumar a las próximas elecciones. En una carta y también en un vídeo publicado en sus redes sociales ha recalcado medidas que la subida del salario mínimo o los contratos indefinidos, cosas que ella ha logrado durante su gestión en el gobierno. Por ahora seguirá como vicepresidenta y ministra de Trabajo. El asesino que tiroteó a un exasesor ucraniano el pasado mes de mayo en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón ya está detenido. Le han localizado en Alemania, Francisco Pérez. La detención podría ayudar a esclarecer los motivos de un asesinato del que se ha hablado mucho en los últimos meses. Un asesinato en apariencia por encargo de un expolítico ucraniano. Andrei Portnov había sido asesor del expresidente Viktor Yanukovych y en su país había sido acusado de corrupción y alta traición por sus vínculos con Rusia. Abandonó Ucrania 4 meses después del comienzo de la invasión. En la mañana del 21 de mayo del pasado año, un desconocido le disparaba 9 veces, la última en la cabeza, al poco de dejar a sus hijas en el colegio americano de Pozuelo del Arcón. Poco después se dio la fuga y nada más se supo hasta hoy, porque la Policía Nacional y la BKA alemana han logrado seguir la pista del ahora detenido hasta Heinsberg, en Alemania, donde agentes del Grupo 5 de Homicidios han colaborado en su detención. El juzgado de Pozuelo de Alarcón, que investiga el crimen, ha emitido ya una orden europea de detención y otra de investigación para proceder al registro del domicilio del detenido. 24 horas. Y le recordamos la pregunta del día hoy sobre las reclamaciones de los socios del gobierno de acelerar la tramitación de la nueva norma sobre secretos oficiales que permitiría sustituir la legislación franquista aún vigente. Una ley que abriría la puerta a conocer otros hechos oscuros de nuestra historia reciente y que contaría con el respaldo de Sumar, Podemos, Bildu y el Partido Nacionalista Vasco, quienes registraron en su momento la propuesta. ¿Crees que se podría conseguir apoyo en el Congreso para una nueva ley de secretos oficiales? Nos puede decir su opinión, si está a favor, si está en contra, y dejarnos sus sugerencias y comentarios en el 91-346-2193, 91-346-2193. ¿Crees que se podría conseguir apoyo en el Congreso para una nueva ley de secretos oficiales? También podéis utilizar nuestra cuenta de X, @24horas-RNE. Tu opinión nos importa. Participa en el debate de 24 horas. 91-346-2193. Y en menos de una hora, tablero deportivo con el partido del Real Madrid-Benfica. Fernando Cardenal, buenas noches. ¿Qué tal, Rosa? Buenas noches. Vuelta de los play-offs para clasificar a octavos de final. 0-1 ganó el Madrid en Lisboa. Hoy se decide todo en el Santiago Bernabéu con tres ausencias por diferentes circunstancias, pero sin Kylian Mbappé en el Real Madrid y sin Prestiani ni Mourinho en el equipo portugués. Antonio Muela, hola. ¿Qué tal? Muy buenas. El 11 del Madrid confirmado. Courtois estará en la portería. Alexander Arnold, Asensio, Rudiger y Carreras en la línea defensiva. Tchouaméni, Camavinga, Güler y Valverde en el centro del campo. Y Vinicius Junior y Gonzalo en la delantera. Prestiani no estará porque la UEFA ha confirmado esa sanción. Ha desestimado el recurso de apelación del Benfica. Y José Mourinho verá el partido en el estadio muy cerquita de la zona de prensa. A esta hora también un partido de segunda división aplazado hace unas semanas por el temporal. El Ceuta le está ganando 3-2 al Córdoba en la segunda parte, y en la Euroliga a las 8:30, partido del Barça en Italia contra la Virtus de Bolonia. Gracias, Fernando. Son las 8:06, las 7:06 en Canarias. 24 horas. Rosa María Mullón. Y como siempre, en esta portada también tenemos otras noticias de la jornada que nos trae en formato breve Natalia Sánchez. Buenas noches, Natalia. Buenas noches, Rosa. En las últimas 24 horas, Asturias y Cantabria han registrado hasta 60 incendios forestales. Las altas temperaturas, que rozan los 20 grados, no ayudan y tampoco lo hace el viento. Ahora mismo todavía quedan activos en Cantabria 35 fuegos y el municipio más afectado es Vega de Paz. Última hora, Irene Ormaeche, buenas noches. Buenas noches. Sí, en estos momentos tenemos 35 incendios forestales en la comunidad, como decís, 21 de ellos activos y 14 controlados. Cifra que va reduciéndose poco a poco. De hecho, está previsto que en las próximas horas el viento amaine y las temperaturas desciendan, algo que va a facilitar las tareas de extinción. No obstante, el nivel de preemergencia del InfoCAT continúa activo y todo el operativo sigue movilizado. Todo apunta a que la causa podría ser la mano humana. El director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Cerdio, insiste en la dificultad para identificar a los incendiarios. Nuestro sistema penal es garantista, lógicamente, y las pruebas no son fáciles de conseguir. La labor de policía está muy dificultada, ¿no?, por nuestra orografía y porque estos incendiarios también actúan amparados por la noche y por determinadas circunstancias usan retardantes, es decir, es complicado, ¿no? Recordamos, en las últimas 24 horas se han registrado 59 incendios. Y en Asturias quedan 26 incendios forestales activos, aunque hay 7 ya que están controlados. Hoy una segunda mujer ha denunciado por abuso sexual al exdiputado Íñigo Errejón. Los hechos se produjeron en 2021 y según su abogado, que es el mismo que el de la actriz Elisa Mouliá, la demandante es otra actriz que asegura que tras una relación sexual consentida, después la violó en su domicilio. Así lo explicaba en Radio Nacional el abogado Alfredo Arrién. Será levantado ese velo a las partes, ¿no? Íñigo Errejón sabrá perfectamente quién es la persona que le denuncia y su abogada de la defensa obviamente también, igual que el ministro fiscal y el abogado. No obstante, quiere intentar preservar de cualquier manera cualquier dato que podría apuntar a una persona. Y en Valencia, 3 menores de edad han sido detenidos y puestos ya en libertad vigilada como presuntos autores de la violación de otra menor de 16 años. Además, grabaron lo ocurrido y difundieron después las imágenes. Yolanda Martínez, buenas noches. Sí, buenas noches. Los agresores habrían grabado la violación con sus teléfonos para después compartirla con otros compañeros de instituto. Están acusados de un delito de agresión sexual con acceso carnal y otro contra la intimidad por revelación de secretos. Este por haber difundido esas imágenes sin su consentimiento. La delegada del gobierno en la comunidad, Pilar Bernabé, lo relaciona con el consumo de pornografía y advierte que hay que proteger a los menores de entornos digitales peligrosos. El consumo de la pornografía en las redes por parte de los menores, el acceso a las redes sociales de manera totalmente indiscriminada de los menores, hay que ponerle coto. La Fiscalía de Menores ha acordado la libertad vigilada y les ha impuesto una orden que les prohíbe comunicarse con la víctima o aproximarse a menos de 50 metros de ella. Hay un cuarto menor implicado de 13 años, aunque inimputable por su edad. Son las 8 y 10, las 7 y 10 en Canarias. Radio Nacional de España. La radio por delante. Tuve un sueño que no fue un sueño. Premios Goya 2026. Ficción sonora, homenaje a Gonzalo Suárez. ¿Hay alguien ahí? Remando al viento. Natalí Poza, Fernando Callo, Miki Esparvé, Marian Álvarez, Víctor Clavijo. Jueves 26 a las 7 de la tarde, desde el Palau de la Música Catalana. Entrada gratuita en palaumusica.cat. Ten ahora la fuerza para aceptarlo. Radio Nacional de España. Veinticuatro horas. Radio Nacional de España. Rosa María Molló. Pensábamos, se lo venimos avanzando desde las 7:30, de hecho Radio Nacional ha sido los primeros en contarlo desde la emisora de Radio 5, pensábamos que la desclasificación de los documentos del 23F iba a ser la noticia del día, pero no. Antonio Tejero, la cara visible del 23F, ha fallecido hoy a los 93 años. El teniente coronel fue el principal protagonista del intento de golpe de Estado que fracasó en 1981 y por el que fue condenado a 30 años de prisión. Marlupión, buenas noches. Buenas noches. Según ha confirmado su familia Radio Nacional, Antonio Tejero ha fallecido en Alcira, en Valencia, rodeado de sus hijos. Su nombre está unido a uno de los momentos cruciales de la transición española. ¡Quieto todo el mundo! El que fuera teniente coronel de la Guardia Civil irrumpió el 23 de febrero de 1981, pistola en mano y junto a 200 hombres en el Congreso de los Diputados en mitad de la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo. Un golpe de Estado fallido por el que fue juzgado y condenado por rebelión militar y por el que se le sentenció a 30 años de prisión. Al excelentísimo señor don Jaime Milán del Bosch y Usía, 30 años de reclusión. Al teniente coronel de la Guardia Civil don Antonio Tejero Molina, a la pena de 30 años de reclusión. Tejero fue puesto en libertad el 3 de diciembre del 96 y fue el último procesado por el 23F en salir de prisión. En los últimos años vivió alejado de la vida pública. La última vez que se le vio fue en la inhumación del dictador Francisco Franco en octubre de 2019. Gracias, Mari. Ya tenemos la primera reacción del gobierno a la muerte del teniente coronel Antonio Tejero. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se ha pronunciado sobre el fallecimiento del que fuera principal protagonista del 23F. Pues podréis entender que por muchas circunstancias y en este momento me resulta harto difícil hacer cualquier valoración sobre esta persona. Yo creo que cada uno tiene ya su propia idea al respecto, así que muchísimas gracias. Vale, gracias. Bueno, pues seguimos con ese desclasificado de los documentos del golpe de Estado y sobre una de las grandes incógnitas que estábamos pendientes de conocer tras hacerse público estos documentos. El rey Juan Carlos se negó a abdicar y llamó a mantener el orden constitucional en las horas posteriores al intento de golpe de Estado del 23F. Así se lo transmitió al general Milans del Bosch, según consta en uno de esos 167 documentos desclasificados hoy por el gobierno sobre la sonada de 1981. Daniel Bermejo, buenas noches. Buenas noches, sí. Una vez que Tejero entra en el Congreso, en la zarzuela comienza una actividad frenética de contactos. En un informe del CESID, que relata pormenorizadamente esa actividad, recoge una llamada de Armada al rey en el que le pide asistir al palacio. El rey se niega tajantemente y este hecho será determinante para que aquellos mandos militares que no se habían decantado terminasen abandonando la idea de sumarse a la sonada. Es el caso del general Juste, al mando de la división acorazada Brunete, que sería decisiva para el triunfo del golpe. Juan Carlos I inicia entonces una ronda de contactos con los capitanes generales para tomar el pulso de los cuarteles y no es hasta las 7:30 de la tarde cuando se toma la decisión de emitir un mensaje en Radio Televisión Española para que se mantenga el orden constitucional. La emisión tendría lugar finalmente a pasada la una de la madrugada. En una comunicación posterior, el rey a Milans le ordena que Tejero pare el golpe e insiste en que no va a abdicar, como decías. Los documentos también registran las teorías de la época que buscaban implicar directamente a la corona. Así aparece en una nota del PC recabada por la policía en la que acusan a la extrema derecha de querer destrozar a la monarquía. El CSIC también atesoraba un informe con las teorías que manejaban algunos círculos militares en los que se hablaba de supuestos contactos entre la Casa Real, Armada y Milans para que la corona saliese lo menos dañada posible. Gracias, Daniel. Y los documentos conocidos hoy también desvelan algunas anécdotas sobre lo sucedido ese 23F, entre ellas que los militares que ocuparon Radio Televisión Española tenían la orden de tirar a matar. También se ha conocido el contenido de las llamadas entre la mujer de Tejero y otras personas. La esposa del teniente coronel llegó a decir que habían dejado a su marido tirado como a una colilla. Gemma Alfaro, buenas noches. Sí, buenas noches. Entre lo desclasificado están algunas, podemos decirlo así, anécdotas, aunque las calificamos de esta forma porque quedaron en nada. Entre ellas, y eso sí que pasó, como ya sabíamos, la presencia de militares en Prado del Rey, tanto en televisión como en esta casa. Lo que desconocíamos es que la consigna era disparar. En una transcripción de una conversación telefónica del regimiento se dice expresamente: el primer tiro al aire y el segundo a dar, con los cargadores metidos y ni seguro ni nada. En esa conversación interceptada, algún miembro del regimiento pregunta por su madre, como también lo hacen familiares, como la de una madre preocupada por lo que pasaba y el militar tranquilizándola diciéndole que ya está todo tranquilo, el día anterior se lió todo, un poco, pero ya hay normalidad. Pero para nerviosismo el de la mujer de Tejero, desde que él entró en el Congreso trataba de comunicarse y hablaba con varias personas para poder acceder a él. Ya sabes el problema de Antonio, el tonto desgraciado, lo han dejado solo para no variar. Qué desgraciado, tanto amor a la patria, tanto darlo todo, mira cómo le han engañado. Y habla del ofrecimiento de un avión para salir del país, pero él dijo se mareaba, aunque reconoce su mujer que nunca se creyó ese ofrecimiento. En esas conversaciones aparece la viuda de Franco, Carmen Polo, quien se ofrece para lo que necesiten. Ella tiene medios, dice. Sobre medios económicos también se habla en estos papeles desclasificados, como una nota en la que se informa de una campaña de las altas instituciones castrenses que están recogiendo dinero para los implicados del 23F. Pero no solo, también de un grupo de empresarios, amigos y simpatizantes, entre ellos una familia de la que no se da el nombre, dispuesta a formar un fondo común mensual para las familias de los implicados. Y para hablar de todo esto nos acompaña ahora en directo la señora Maribel Vaquero, portavoz del Partido Nacionalista Vasco en el Congreso. Buenas noches, señora Vaquero. Buenas noches. Imposible no preguntarle por la noticia de la tarde, después de que conociéramos la desclasificación de los documentos y los estábamos escudriñando. Hemos conocido la muerte del teniente coronel Antonio Tejero. ¿Qué ha pensado al saber la noticia? Bueno, pues el Tejero tenía ya unos años y era la segunda vez que aparecía esa noticia y por lo menos esta vez se ha confirmado, ¿no? Sí, porque la primera fue un bulo. De hecho, sí, esta tarde todos pensábamos si no lo volvía a hacer. Porque que vaya coincidencia también, porque justo con el momento que se desclasifican los documentos, que sea, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Del anuncio de su muerte, sí. Han sido momentos desconcertantes. Pero vaya, a lo que íbamos, señora Vaquero, ¿cómo valoran la desclasificación de los documentos del 23F? Bueno, pues toda desclasificación es bienvenida. Lo que nosotros queremos es que no sea una desclasificación a la carta, ahora una y mañana otra. Lo que queremos es que se desclasifiquen todos los documentos de estos periodos tan oscuros que tiene la historia del Estado. Nosotros lo que querríamos es que hubiera una ley de secretos oficiales nueva y que se modificaran todos esos artículos necesarios para que no hubiera oscurantismo y que el Estado diera pasos a una democracia plena. De hecho, esta ley se ha aplazado en varias ocasiones, existe. En principio la respaldaría Sumar, Podemos, Bildu y el Partido Nacionalista Vasco. ¿Por qué no sale? ¿Por qué no tira adelante? Hoy el presidente del Gobierno en el Congreso pedía apoyos para poder llevarla a cabo. Bueno, hay una proposición de ley que la presentamos nosotros, que solemos presentar esta proposición de ley cada periodo legislativo. O sea, hay una proposición de ley para modificar la ley de secretos oficiales y luego está el proyecto de ley que presentó el Gobierno en verano del año pasado. Parece ser que no tiene todos los votos o que podría tener algún veto el proyecto que ha presentado el Gobierno del Estado, pero el nuestro ya ha pasado la toma en consideración. Es decir, estamos en periodo de enmiendas, un periodo de enmiendas que no se cierra que está en la mesa, en el cajón de la mesa del Senado, del Congreso, perdón, y lo que queremos es que se inicien los trámites y que se empiece a debatir sobre ese proyecto de ley, o esa proposición de ley. Si se quiere, si hay voluntad política, se podría utilizar en nuestra proposición de ley para tirar adelante, porque, como ya digo, ya ha pasado el primer trámite, el de la enmienda a la totalidad, por lo tanto, ya ha pasado el primer trámite, ya se han iniciado los trámites y, por lo tanto, los grupos tienen tiempo ahora para presentar enmiendas y lo que queremos es que haya la suficiente voluntad política para que el proceso siga adelante. La reforma de la ley de secretos oficiales sigue atascada. Usted lo decía, ustedes ya lo presentan en cada legislatura. Es una de las reclamaciones históricas de su partido y no termina de salir para adelante. ¿Por qué hoy, para las nuevas generaciones, que esto de los documentos del 23F vienen como informaciones nuevas, ¿no? casi históricas o prehistóricas, o para aquellos que insisten en que tenemos una ley franquista regulando todavía los secretos oficiales, ¿por qué es tan importante que esta ley salga adelante? Bueno, porque se tienen que desclasificar documentos, por ejemplo, el caso de los atentados del Bar Aldana, lo que ocurrió el 3 de marzo en Gasteiz, los sucesos de los Sanfermines del 78 o la muerte de Mikel Zabalza. Ya han pasado muchos años, las familias tienen derecho a saber qué es lo que ha pasado y la sociedad también, porque sin verdad no hay justicia ni reparación y no hay garantías de no repetición. Por lo tanto, yo creo que en las democracias lo que tiene que haber es claridad y transparencia. Ya han pasado ya suficientes años para que se pongan excusas para que esta documentación no esté en disposición de no solo de historiadores, también de la sociedad en general. Bueno, hoy Félix Bolaños, el ministro de la Presidencia, decía, refiriéndose a la desclasificación de los documentos del 23F, que por fin haciéndolo se trata a la sociedad española como una sociedad madura. Realmente no lo acabaremos de ser hasta que tengamos todos nuestros episodios oscuros sobre la mesa, ¿no? Sí, claro, porque lo que no puede ser es que solamente se desclasifiquen los documentos, que bienvenida sea la desclasificación de estos documentos, pero se tienen que desclasificar todos aquellos que están en el cajón y que es necesario para que, como ya he dicho antes, para que la sociedad conozca lo que ha pasado y no se haga reinterpretaciones de la historia, para que se conozcan los hechos y también las familias y las víctimas sepan qué pasó con sus seres queridos y qué pasó con ellos en esas situaciones y quiénes actuaron y quiénes no actuaron. Es necesario saberlo y no entendemos que se tenga miedo a que esos episodios se conozcan. Si un Estado es democrático, en cualquier Estado democrático tiene una legislación acorde a ello y creemos que no es sano que en este Estado haya una ley de secretos oficiales de la época franquista de 1968 en la que muchos de nosotros no habíamos nacido. Entonces lo que creemos es que se tienen que adaptar la legislación a los periodos democráticos y es indispensable que esta ley se modifique y se adapte a las necesidades de un Estado democrático. Usted lo decía, está su propuesta y también está la del Gobierno. ¿Ustedes estarían dispuestos a dar apoyo a la del Gobierno? Nosotros estamos dispuestos a vía enmiendas debatirla del Gobierno. Evidentemente tenemos que preparar enmiendas y presentarlas, pero tiene que tirar una de las dos, o nuestra proposición de ley o el proyecto de ley del Gobierno. Y si el proyecto de ley del Gobierno no tiene los votos necesarios para pasar la enmienda a la totalidad, pues la nuestra ya ha sido admitida a trámite. Por lo tanto, que se empiece a trabajar con la nuestra. ¿Con voluntad política? El Gobierno lo que puede hacer, o el Partido Socialista, es convertir su proyecto de ley en enmiendas y presentarlas a nuestra proposición de ley. Es así de simple. Y debatimos y negociamos y hablamos entre todos los grupos de la Cámara. Lo que no puede ser es porque no sale la mía, con la otra tampoco voy adelante, estando la otra ya en trámite. Señora Vaquero, ¿de los documentos conocidos hoy han encontrado alguno especialmente importante a faltar? Bueno, yo la verdad es que he estado hojeando un poco los titulares, pero acabo de salir hace poco del Congreso y todavía no he tenido tiempo, con profundidad. Bueno, esto como todos los españoles, para eso se van a colgar, para que lo podamos leer con calma. Otro asunto, aprovechando que la tenemos con nosotros, mañana se vota en el Congreso el decreto con la subida de las pensiones y el que incluye el escudo social, también con la paralización de los desahucios y la salvedad que ustedes pactaron con el Gobierno, que quedara fuera de esa medida los propietarios de una o dos viviendas, los que sí. para que no se les pudiera considerar grandes propietarios o especuladores de uh-huh. viviendas en alquiler. Uh-huh. La medida parece sí. abocada a decaer otra vez, ya que Junts ya ha confirmado que votará en contra. ¿Qué les diría para uh-huh. intentar convencerles de que cambien de opinión? Bueno, yo creo que el que tenía que haber hecho los deberes es el gobierno, que es quien ha presentado estos decretos de ley y es quien tendría que haber negociado con todos los grupos. Nosotros lo que intentamos fue introducir una medida en la que pudiéramos entrar, una medida intermedia para poder negociar este escudo social y que no decayera todo el escudo social. Evidentemente, la responsabilidad de la negociación y llegar a acuerdos entre diferentes grupos políticos a un proyecto de ley es del gobierno, que es quien lo presente, que lo apruebe en el Consejo de Ministros. Con esta medida, nosotros lo que queríamos es que el escudo social de vivienda, bueno, pues no fuera un choque tan grande en estos momentos y se pudiera ir negociando temas de vivienda, porque tenemos que negociar temas de vivienda y tenemos que tratar de que no haya personas vulnerables que estén necesitadas de una vivienda. Y necesitábamos negociar entre todos los grupos políticos. Si no sale mañana, yo más que poner echar la culpa a quien pueda votar en contra sobre todo, creo que quien tenía que haber negociado es el gobierno, aunque bueno, invitaría a todos los grupos políticos que se lo piensen y voten a favor de la medida, evidentemente. Ya como mujer, como compañera y como política, me gustaría preguntarle también por el anuncio que ha hecho Yolanda Díaz de no presentarse como candidata en las próximas elecciones generales. ¿Qué valoración hace de su figura y de su participación en el gobierno y su decisión de marcharse, por cierto? Hombre, yo lo que tengo que hacer es respetar la decisión que ha tomado la ministra. Estar en política es muy duro, y siendo mujer, pues un poquito más. Yo creo que se complica un poco más la vida si eres mujer y te dedicas a la política. De todas maneras, bueno, pues es una decisión que respeto y bueno, pues no le puedo decir otra cosa que le vaya bien en la decisión que ha tomado. Y bueno, todavía no ha terminado la legislatura, sigue siendo ministra, pues le deseo que lleguemos a acuerdos en aquellos temas en los que tenemos con su ministerio. Gracias, señora Maribel Vaquero, portavoz del Partido Nacionalista Vasco en el Congreso, por atender los micrófonos de Radio Nacional del 24 horas. Buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. Agur. Agur. Bueno, pues los documentos desclasificados han marcado la sesión de control en el Congreso, incluso antes de haberse publicado. Todo agitado y mezclado con los temas de actualidad en la cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, hemos escuchado al líder del Partido Popular exigir al presidente del Gobierno que desclasifique hasta lo relativo al accidente de Adamuz. Impuestos a desclasificar, desclasifique los contratos que han acabado en mordidas, los papeles del Delchi Gate, sus viajes o los viajes de su Falcon a Dominicana, los de Zapatero a Caracas o quién le financió las primarias. ¿No le parece que también es su responsabilidad, señoría? De verdad, señor Feijóo, qué desafortunado. ¿Pero por qué les molesta que se desclasifiquen los papeles del intento de golpe de Estado del 23F? ¿Pero qué problema hay? ¿Qué problema en lo que ha quedado? En lugar de política para adultos, política para ultras. Algunos de los ministros de Sumar ya hablaban de Yolanda Díaz en pasado durante las últimas semanas. Se bajó de la convocatoria del sábado en la que tenían previsto relanzar el proyecto y hacía tiempo que había abandonado la dirección del movimiento, aunque seguía siendo su cara visible. La todavía vicepresidenta y ministra de Trabajo sí va a seguir en el gobierno, aunque no se presentará como candidata en las próximas elecciones. David Fernández, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, Yolanda Díaz renuncia a volver a ser el cartel electoral en 2027. Da un paso atrás después de que algunos de los partidos del espacio, como Izquierda Unida, reclamasen un relevo y tras un desgaste de su liderazgo. En una carta justifica que ha sido una decisión meditada, que siempre tuvo dudas de ser candidata, pero que está orgullosa de su papel como ministra y de haber logrado en 2023 reunificar a la izquierda del PSOE en Sumar y haber hecho posible revalidar el gobierno de coalición que muchos daban por perdido. En la carta justifica que al apartarse pretende dar tiempo y espacio a propuestas como la de Rufián o a la alianza de los partidos de Sumar que se presentó el sábado pasado en un acto al que no asistió. Se abre un nuevo tiempo y yo voy a estar ahí, empujando, acompañando, construyendo. Voy a hacerlo con alegría, con esperanza. Su renuncia deja al espacio huérfano de liderazgo, un debate que pretenden retrasar, pero que ya está sobre la mesa. El ministro Bustinduy vuelve a descartarse como relevo. No, ya lo he dicho muchas veces eso. Yo lo que voy a hacer es lo mismo que va a seguir haciendo Yolanda Díaz, trabajando codo con codo en el gobierno y contribuyendo para que en la próxima década España siga siendo una referencia internacional. Díaz continuará como vicepresidenta del gobierno lo que queda de legislatura y después insinúa que abandonará la política. En unos segundos preguntaremos a Alberto Ibáñez, diputado de Compromís en el Congreso, sobre la marcha de Yolanda Díaz de la política. Ahora comienza Tablero Deportivo en la antena de Radio Nacional. Nosotros, ya lo saben, seguimos por Radio 5, Todo Noticias. Y amigos, bienvenidos al Deporte en Directo en Radio Nacional de España. Bienvenidos a la Liga de Campeones en Tablero Deportivo. Es el día para que el Real Madrid se una a Atlético y Barça en el bombo de los octavos de final, que se va a sortear el próximo viernes y donde le esperaría o bien Sporting Club de Portugal otra vez o Manchester City. Para ello hay que hacer bueno el golazo de Vini hace una semana en el Estadio de la Luz, porque sí, marcó Vini un golazo. Pero prácticamente no hemos hablado nada, ni de lo que fue el partido, el fútbol, ni de ese golazo que seguro va a ser uno de los mejores de esta presente edición de la Liga de Campeones, porque todo quedó absolutamente opacado por la torpeza, por la irresponsabilidad, por la falta de educación de Prestiani, por el numerito de Mourinho al acabar, y promete otro hoy, ya lo veréis. Y todo el lío absolutamente justificado que se montó a partir de aquel momento en el Estadio de Luz, cuando Prestiani insultó de manera grave a Vinicius Junior. Ya sabéis que Prestiani no está, tampoco Mourinho, que va a estar en el Bernabéu, presuntamente en una de las cabinas. Es curioso, muy cerquita de donde está la prensa ubicada en el Santiago Bernabéu. Va a lucir el Coliseo Blanco una enorme pancarta que dice no al racismo y reclama respeto. Ese es el mensaje que se va a exhibir en la grada en el inicio del partido, aunque hasta ahora, repito, no sabemos exactamente desde dónde lo va a ver Mourinho, aunque todo parece indicar que desde el propio estadio. Arranca la Champions aquí ahora, y hasta que se apague la última luz del Santiago Bernabéu, esto que escuchas es Tablero Deportivo. Tablero Deportivo, Miguel Ángel Méndez. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a Todo el Deporte que tenemos para contaros hasta las 12 de la noche, que tiene evidentemente como hilo argumental el partido del Estadio Santiago Bernabéu, que va a enfrentar a partir de las 9 al Real Madrid Benfica. 0-1, el golazo de Vini en la ida, sin Prestiani, con Mourinho en algún sitio del Bernabéu, ya veremos dónde, y con un objetivo que es que solo hablemos de fútbol, que gane el Real Madrid, que se meta en el bombo y que acompañe al FC Barcelona y al Atlético de Madrid en el sorteo del próximo viernes. Ya sabéis, si pasa el Real Madrid, su rival será, es lo que se sortea el viernes, o el Manchester City o el Sporting de Portugal. El Barça ya sabe que su rival será o Paris Saint-Germain o Mónaco, en el caso de ganar su partido. Y en el caso del Atlético de Madrid, la cita es clara, o Tottenham o Liverpool. Repito, por ahí van los tiros del sorteo del próximo viernes. Mientras se está jugando un partido de segunda división que no se pudo jugar en su momento por las borrascas, en Ceuta, en el Alfonso Murube, está ganando el Ceuta 3-2. Todo esto en el Ceuta Córdoba ha pasado en 27 minutos. Los primeros 27 minutos de partido, que es lo que ha tardado el Ceuta del Córdoba en marcar esos 5 goles. Repito, a falta de 20 minutos para el final del encuentro, Ceuta 3, Córdoba 2. Por cierto, hablando de partidos suspendidos, En segunda instancia, la Real Federación Española de Fútbol ha tumbado lo que en primera instancia decidió. Le vuelve a dar la razón a la Liga y la Liga ha anunciado que el partido aplazado entre el Rayo Vallecano y el Oviedo se va a jugar el próximo miércoles a las 7 de la tarde. Coincidirá en el día con el partido de vuelta de las semifinales en Anoeta ante la Real Sociedad y el Athletic de Bilbao. Recordad que el martes se juega el partido entre el Barça y el Atlético de Madrid. Todo eso os lo vamos a contar la próxima semana, el lunes con el Getafe, con el Real Madrid-Getafe, el martes con el partido de ida, el partido de vuelta de la Copa del Rey entre Barça y Atlético de Madrid, y el miércoles con el partido entre la Real Sociedad y el Athletic Club. Por cierto, el próximo lunes a las 8:30, en este mismo tiempo del 24 horas con Rosa María Molló, vamos a poder charlar con Luis de la Fuente a 100 días para el estreno del Mundial. Hay muchas cosas de las que hablar con el seleccionador. Hay que hablar de la finalísima, hay que hablar de centrales, de porteros, de jugadores que pueden llegar, de aquellos que están tocados, del 9, de las opciones de España, del sueño de ir a por la segunda estrella, de la finalísima ante Argentina. Bueno, de todo eso tenemos que hablar. Y vamos a estar pendientes también de la Euroliga de baloncesto. Tiene que arrancar el partido entre la Virtus de Bolonia y el Fútbol Club Barcelona. Para mañana jugará el Real Madrid, además de Baskonia y Valencia Basket. Es decir, mucho deporte, repito, hasta las 12 de la noche. Hola, Verde, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. Pendientes de la Champions, como bien dices, pendientes también de Euroliga y pendientes de la selección española de fútbol femenina. Ah, que se ha concentrado ya que hoy. Se ha concentrado hoy, ya están las nuestras, las 25 internacionales, de la selección española de Sonia Bermúdez, con esta nueva lista, porque tenemos partidos en esta semana. Primero nos vamos a enfrentar a Islandia, luego lo haremos a Ucrania, primero en Castellón y después en Turquía. El martes, 7 de la tarde, antes del Barça Atlético de Madrid, y luego ya el sábado siguiente, 6 de la tarde, ese partido lo contaremos los dos aquí en Tablero Deportivo. Pues yo creo que sin detenernos más, es que no tenemos mucho tiempo, como dirían los clásicos, sin más dilación, vámonos al Bernabéu. Partido de vuelta del playoff de la Liga de Campeones, que va a enfrentar a Real Madrid-Benfica. Vale el gol de Vini en la ida. Ojalá, ojalá, solo hablemos de fútbol. Palabras de Álvaro Arbeloa. Un Real Madrid muy parecido al que vimos en Lisboa. Es lo que quiero, lo que deseo, para lo que estamos trabajando. Bueno, pues va a ser un partido muy especial. Una gran noche de Champions en el Bernabéu, sabiendo lo importante que es la afición en este tipo de partidos, la trascendencia que siempre tiene, y pensando en ganar el partido y en pasar la eliminatoria. Son tantas cosas las que se juegan esta noche sobre el césped del Bernabéu que cuesta elegir la más importante. Si solo nos centramos en el balón y en ese billete a octavos de la Champions, debemos hacer bueno ese gol de Vini en el 50 en el Estadio Daluz hace apenas 9 días, y para ello nos lo va a contar Antonio Muelas en cabina, junto a él Luis Castro va a estar a los mandos de la técnica, Luis Pendón, y luego tenemos un elenco de comentaristas. Te voy contando, apunta Miguel Ángel, Emilio Mavisca, Luis García Plaza, Sergio Sauca y Marcos Durán. Al Bernabéu nos vamos, arriba, en lo alto, a lo mejor cerquita de Mourinho, Antonio Muelas, hola. ¿Qué tal? Muy buenas, Miguel Ángel, Silvia, oyentes de Tablero Deportivo desde el Bernabéu. Noche de Copa de Europa, que en este estadio es sinónimo de grandeza. Ha habido mucho ruido con el caso Prestiani, quien no estará tras la resolución de la UEFA. Mourinho está en el estadio. Puede que el partido lo vea en una cabina de radio a tan solo 5 metros de donde estamos. Todavía no ha aparecido por esta zona. Habrá un gran tifo con la leyenda Stop al racismo, respeto sin Mbappé. La vida es más difícil. 38 goles ha marcado el francés soldado Gonzalo García. Está usted llamado a filas. 6 goles lleva el canterano. Arbeloa se encomienda al gran momento de Vinicius Junior, quien ha marcado en los últimos 5 partidos en el Benfica. Sin Prestiani, con Richard Ríos, no juega Sudakov, juega el colombiano Richard Ríos. 4.000 seguidores del Benfica en la grada, se va a llenar el Coliseo Merengue. Arbitra el esloveno Vincic, dijo ayer Courtois, el fútbol debe dar una gran imagen contra todo tipo de discriminación, insulto o menosprecio, y esto es lo que tiene que pasar esta noche a las 9 en el Bernabéu. Señoras y señores, bienvenidos al espectáculo Real Madrid-Benfica. Y ya tenemos 11, se ha demorado mucho Benfica en hacer público el 11, las cosas de Mourinho. ¿Quién juega por parte del Real Madrid? ¿Quién juega en Benfica? Luis Castro, buenas tardes. ¿Qué tal, Méndez? Silvia, saludos, amigos de Tablero Deportivo. Pues con los dos equipos, con dos onces muy reconocibles, casi los mismos que jugaron hace una semana en el Estadio Daluz. El Real Madrid, ya sabemos, esa baja importantísima de Kylian Mbappé, le va a suplir Gonzalo. El resto, los mismos, con Courtois en portería, línea de cuatro con Carreras, Rüdiger, Asensio y Trent Alexander-Arnold en defensa. Centro del campo para Tchouaméni, Güler, Camavinga y Valverde, Vinicius Junior en ataque, junto con Gonzalo. Ese es el once del Real Madrid, sin Mbappé, con Gonzalo, apuesta por el canterano, no tiene mucho más delanteros porque recordemos que está Rodrigo sancionado, así que en ataque le quedaría al Real Madrid a Mastantuono Antuono y también a Brahim. El Benfica, que solo introduce un cambio, también obligado, nuestra Prestiani por esa sanción, mete a Richard Ríos, al colombiano, uno de los mejores futbolistas que tiene este equipo, con un 4-2-3-1, con Trubin en portería, Dedic, Otamendi, que se ha llevado una pitada tremenda cuando ha salido a calentar, va a ser el foco de las iras sin Prestiani y sin Mourinho, Araujo y Dale en defensa, Barreiro y Richard Ríos en el doble pivote, Aurnes, Heldershuf, Rafa Silva en las medias puntas y buscando el gol, un hombre que tiene mucha pólvora, el griego Pavlidis. Méndez, lo apuntaba Muela, se lo contamos a todos los oyentes. Esta tarde ha confirmado el Benfica que Mourinho sí iba a venir al estadio. Teníamos la duda, seguimos teniendo esa duda de dónde va a estar. Pero justo una hora antes, sobre las 7:30, la llegada del Benfica, nos comentaban que iba a estar en uno de los palcos reservados para la prensa, en el mismo, en teoría, que estuvo Hansi Flick hace una temporada, cuando vino a este estadio el entrenador del Fútbol Club Barcelona y estaba sancionado. Se ha armado un revuelo tremendo, aquí estamos esperando a que llegue Mourinho y es curioso porque miro a mi alrededor, están todas las cabinas con todos los compañeros de prensa, la de Radio Nacional en la que se encuentra Antonio Muelas es la 1 y en teoría en la 6 va a estar José Mourinho. No ha aparecido, si aparece y está ahí, la verdad que va a tener mucho, mucho morbo de tantas peleas que ha tenido esos años con la prensa, que al final vea este partido en su regreso al Bernabéu muy cerquita de la prensa. Pues lo que siempre quiso Mourinho, estar en la zona de prensa del Santiago Bernabéu. Dejadme un segundito, voy a saludar a Marcos Durán. Hola Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Méndez, buenas tardes. Se va a meter la Atalanta, o tiene la opción, en tiempo añadido, está ganando 3-1 al Dortmund. Necesita ganar por 3 goles. Vamos, está a ver pitando qué... Sánchez Martínez con Cuadra Fernández en el VAR y han tenido que revisar una jugada por una espuela de un futbolista a la desesperada del Dortmund. A ver si es gol o no. Sí. Es gol. 4-1 Atalanta. No sé si pasa Lich. No. Samardžić. Samardžić. Creo que es una de las jugadas más. No sé cómo definirlas. En el fútbol de élite que he visto en los últimos meses e incluso años. Porque Kobel, yo no sé dónde ha ido a intentar salvar esa pelota. Ha intentado sacar una pelota de espuela en un remate de cabeza, pero que lleva un futbolista. Kobel, primero el portero, sale casi fuera del área y después Bensebaini, en vez de ir de cabeza, va de espuela y claro, no ve quién viene por detrás y un jugador del Atalanta mete la cabeza como debe hacer un jugador profesional. Y llega antes y el futbolista del Dortmund le da. O sea, le ha rozado la cara. Y esto es buena noticia para el fútbol español, ¿eh? ¿Por qué? Porque Alemania estaba por delante de España en el ranking para la quinta plaza extra para Champions League. Y esto hace que Alemania caiga, que Italia, que está por detrás de España, suba. Pero como el Inter quedó fuera, y la Juve es lo más probable que quede fuera, si no pasa nada raro esta noche, es una buena noticia para el fútbol español. Pues acaba el partido 4-1, 4-3 en el cómputo global de la eliminatoria. Atalanta está dentro, eliminado el Borussia de Dortmund. Bueno, pues enseguida volvamos hasta el Bernabéu. Antes, cosas que tenéis que saber. 8:43, hora menos en la Comunidad Canaria. ¿Cómo ha sido el día después de la Champions del Atlético de Madrid? Hola Fernando Carenal, ¿qué tal? ¿Qué tal, Miguel Ángel? Pues muy tranquilo. En lo anímico, sobre todo, yo creo que ayer hubo muchas caras de satisfacción por el partidazo que se hizo, sobre todo en la segunda parte. También alivio, porque era un partido muy marcado. En lo económico también, ya escuchamos a Cerezo que ganar era, bueno, pues importante para pasar de ronda y para seguir sumando millones de euros en la caja. Y bueno, otra eliminatoria salvada por el equipo del Cholo Simeone, con el Cholo, por cierto, nunca perdió como local en la Champions, ya en rondas del Cabo, así que ese dato tiene a su favor el técnico argentino. Vamos a ver mañana cómo están Nico González y Pablo Barrios. porque con Pablo Barrios ya lleva unos días entrando al margen. El objetivo, lo que quiere el club, es que llegue al partido del martes en el Camp Nou. Ese es el objetivo. Ya lleva unos cuantos semanas fuera el centrocampista y eso también, recuperarlo va a ser muy importante para lo que viene de campeonato, de calendario, sabiendo que también está recuperando la moral en jugadores como Cardoso, que ya parece que está en un momento anímico aceptable ayer con ese gol. Importante para él. Griezmann, que te sirve en cualquier momento de partido. Y Sorlo, que definitivamente ha tirado la puerta abajo con ese hat-trick de ayer. Así que bastantes consecuencias positivas y sensaciones de que al partido del martes se va a llevar con mucha más moral de lo que se llegaba antes del partido de ayer. Así es, el día después del Atlético de Madrid, recuerdo, tiene cita en Oviedo y el martes en el Camp Nou ante el Fútbol Club Barcelona. Precisamente en Barcelona estamos porque estamos en arena electoral. Germán García, ¿qué tal? Buenas tardes. Te ha tocado estar hoy con Víctor Font, ¿no? Sí, en la candidatura Nosaltres de Víctor Font, en su sede electoral en la avenida de Diagonal. Ha valorado los problemas de participación que va a haber en las próximas elecciones porque ha calculado en torno a unos 10.000 socios los que no van a poder ejercer su derecho al voto al no poderse desplazar a las sedes electorales, que recuerdo estarán ubicadas en las capitales de provincia: Barcelona, Girona, Tarragona y Lleida, además de Andorra. Víctor Font ha lamentado que no se haya instaurado el voto telemático o por correo, y en este sentido ha dicho que Laporta prefiere el modelo del Real Madrid, sin elecciones ni participación. Sostiene que el expresidente no tiene propuestas y que por eso se esconde, y ha recordado, lo vamos a escuchar, que Laporta ganó en 2021 con una pancarta y un asado, que por cierto nunca llevó a cabo con Leo Messi. Víctor Font. No, pues no tenemos el sonido de Víctor Font. Nada, luego lo recuperamos. Germán, ¿algo más desde esa candidatura, que me voy a la otra? Bueno, pues que mañana hay dos nuevos actos. A las 12 del mediodía presentará una rompedora, dicho, propuesta de abonos para el Camp Nou, y a las 7 de la tarde tendrá una reunión con los socios y socias del barrio de l'Eixample. Muy bien, Germán, cuídate, un abrazo. Venga, hasta luego. Hasta luego. Está Joan Laporta cerca, o ha estado muy cerca, Josep Capel, de él. Hola, Capel, ¿qué tal? Hasta hace cinco minutos, ¿eh? Acaba de finalizar su acto hace cinco minutos, nos ha atendido a los medios de comunicación, lo que solemos decir un canutazo improvisado. No podemos todavía escucharlo, más adelante como a Víctor Font lo escucharéis, pero os puedo resumir. Ha agradecido de Gerard Martín, que hoy en un acto ha dicho que tiene ganas de volver a ver al presidente, el apoyo de algunos de los jugadores, dice que entre otras cosas se presenta también por ellos, y ha vuelto a cargar contra aquello que venimos explicando desde hace un par de días, a este socio que hoy hemos sabido que presentó la denuncia y se hizo socio justo el jueves, 24 horas antes de presentar esa demanda, de Talavera de la Reina. Ha explicado Joan Laporta qué es, y ve muchos intereses detrás, incluso hasta económicos, y ha cargado contra todos aquellos que dice quieren controlar el club desde 600 kilómetros e incluso a la oposición por no hacer frente común ante este tipo de ataques. No ha querido hablar nada del Real Madrid, le hemos preguntado por el partido que jugarán ahora, por Arbeloa, ha dicho que no quiere hablar nada en absoluto de esto, así que resumiendo, ha cargado contra esa demanda de hace 48 horas que al menos pudimos saber, también contra la oposición, y ha agradecido el apoyo de algunos de los jugadores, como hoy mismo el de Gerard Martín. Ya te digo que más adelante podéis escucharlo, porque es un acto que acaba de finalizar ahora mismo y que por cierto presentaba el extenista Alex Correcha. Un grande ese Alex Correcha, ya te digo yo. Sí. Gracias, Capel. No sé quién ha estado mejor de los dos porque ha estado muy bien presentando. No sabía yo ese dato, pero le tengo que vacilar un poquito. Se ha decantado el socio Alex Correcha. Bueno, no, que no es socio. Gracias, Capel, hasta luego. Un abrazo. Luego escucharemos a Joan Laporta. Volvemos hasta el Bernabéu. Está Luis Castro. Le hemos hecho un encarguito que le pregunte a la gente con qué ánimo va el Bernabéu. A ver, Luis. Contarte un poco con qué ánimo venimos hoy, después del partido de ida, un poco lo que sucedió con el tema Vini, cómo venimos allá al Bernabéu. Venimos con miedo, a ver qué va a pasar. El resultado del Madrid últimamente no está muy fuerte, así que hay que venir con ganas, tienen que darlo todo hoy, porque si no lo dan todo, estamos jodidos. Hombre, con el ánimo más grande del mundo, mira. Hay que aprovechar este momento, soltar el Bernabéu, que es magia en el aire. Con ganas, el Bernabéu no es un estadio cualquiera, es el mejor estadio del mundo, del mejor equipo del mundo, y no va a ser lo mismo. ¿Te hubiera gustado que hubiera estado Murillo? ¿Lo hubieras aplaudido, no? ¿Lo pasado, pasado está? Aplaudirle, no. Al final salió del Madrid. Yo creo que él se lo hubiera pitado, sinceramente, porque aunque Vinicius es un poco odiado por el madridismo en muchos momentos, creo que aún así es madridista, y lo que comentó en la rueda de prensa no está muy a favor del Madrid. Yo a ese hombre no lo tengo tampoco. A ver si me entiende. Cuando estuvo en el Madrid, se portó muy bien. Y ya ahora lo que han tenido, pues no me gusta. Vaya lío con lo de Prestiani, casi mejor que no esté. No, 100% que no esté, 100% que no esté. No, ese sí que se le pitaría. En cuanto a lo que es el partido, habría sido mucho más caliente y yo creo que también más bonito para la afición. Tú le puedes llamar a una persona, lo que sea. Pero mira, que más da una patada, lo que sea. Pero luego ya se acaba el partido y ya se acaba todo. Eso no, eso tiene que pasar aquí, en España, en Suiza, en donde sea. Pues esas son las opiniones de los seguidores que han llegado hasta el Estadio Santiago Bernabéu. Bueno, buscamos más cosas, más reacciones. Hoy ha estado Mauricio Pochettino, el técnico de la selección norteamericana, aquí en Radio Nacional de España, en el camino hacia el Mundial con Carlos Núñez y con Pablo Fuentes. Ha hablado del asunto Vini. Que no puede ser que a veces la víctima sea el malo y el malo la víctima. Creo que esta es una oportunidad para poner las cosas muy claras y ya terminar con todo este tipo de situaciones que pasen en un campo de juego que no tienen que pasar. Yo, por supuesto, que más allá de taparte la boca, no taparte, yo creo que todo lo que los mensajes que uno a través de en el mundo, en la vida, ¿no? Yo creo que hay que, el respeto siempre tiene que ir por delante de las cosas, más allá de que todos queremos ganar, ¿no? Eso en las palabras de Pochettino. Respecto al Mundial, un sonido importante. Ya sabéis todos los acontecimientos que se están sucediendo desde el pasado fin de semana, cuando falleció en el proceso de la detención el Mencho, que es un narco bastante potente, dicen que el mayor narco ahora mismo de México. Hoy ha hablado Gianni Infantino, presidente de FIFA, para hacer un llamamiento a la calma. Tranquilos que en México la seguridad está garantizada durante el Mundial. México es un gran país, es un país de fútbol. Como en cada país del mundo pasan cosas, no vivimos en la luna o en otro planeta, pasan cosas. Por esto tenemos estados, por esto tenemos policías, autoridades que van a asegurar el orden y la seguridad. Entonces, de mi parte, de parte de la FIFA, confianza absoluta en la presidenta Sheinbaum. En México estamos en contacto regular con la presidencia y las autoridades y seguimos de toda manera la situación. Y el Mundial va a ser una fiesta increíble. Palabra del presidente de FIFA, de Gianni Infantino. Y hablando del Mundial, hay una selección muy potente, que es la selección de Marruecos, actual subcampeona de la Copa África, después de una final de infausto recuerdo para ellos en su propio estadio. Y anoche contamos aquí en Radio Televisión Española que Xavi Hernández y Andrés Iniesta han recibido llamadas para hacerse cargo del equipo marroquí desde ya. Alex Pita, hola. ¿Qué tal, Méndez? Sí, así es, a los dos, a Xavi Hernández y a Andrés Iniesta, una parte más deportiva, director deportivo. Los dos ahora mismo están en diferentes puntos. Xavi Hernández ha decidido rechazar esa oferta hasta después del Mundial, luego lo va a valorar, y Andrés Iniesta, pues no descartemos que se una de alguna manera al cuerpo técnico de la Federación de Marruecos en el futuro si llegan a un buen recaudo. Todo viene sucedido porque Regragui está pidiendo salir de Marruecos. Recordemos que fueron semifinalistas en el último Mundial, que viene de ser subcampeón, como decías, pero la tensión es tan grande en Marruecos que ha pedido salir. Ahora mismo está bloqueada esa salida y desmentida por la Federación porque no tienen sustituto. De hecho, podría llegar Retaoui, que es un interino, a ese Mundial, que recordemos que Marruecos va a debutar el 13 de junio con Brasil. O sea, no tiene un debut nada fácil en el próximo Mundial, pero la situación en Marruecos no es nada fácil, pero están preparando un fichaje de campanilla para el Mundial 2030, que van con España. Recuerdo que Bilda, antiguo seleccionador español femenino que fue campeón del mundo, es el actual seleccionador marroquí. Es decir, la Federación Marroquí mira hacia el fútbol español como un espejo. Si consiguieran convencer a Xavi y a Iniesta, pues ni te cuento. Gracias, Pita. Hasta luego. Y más cosas del fútbol antes de marcharnos al Bernabéu. ¿Tenemos ya entrenador o seguimos sin él en el Mallorca tras la salida de Yago Barrasate? Chisco Díaz, hola. ¿Qué tal? Hola, pues no tenemos entrenador y la cosa va para largo, hasta el punto de que quizá Gustavo Siviero, que es el actual entrenador del filial del Mallorca, se siente en el banquillo de Somos el sábado ante la Real Sociedad. Una situación esperpéntica. Hoy el equipo ha vuelto a los entrenamientos después de que ayer Yago Barrasate se despidiera de la afición, de la plantilla, en rueda de prensa. Ahora mismo hay dos técnicos que tienen prioridad sobre el resto para la agenda de la dirección técnica, de la dirección deportiva, como es Xavi Gracia y Xavier García Pimienta, pero de momento no se decide todavía la dirección deportiva por quién tendrá que ser el futuro inquilino del banquillo del Mallorca. Como decimos, el Mallorca está en descenso, a un punto de la salvación y a tres días del partido importantísimo ante la Real, no tiene entrenador. Todo esto, como decíamos, después de que ayer Arrasate se despidiera abrazando a todos los jugadores de la plantilla que la acompañaron en la rueda de prensa, Méndez, y a todos los periodistas que fuimos a cubrir esa rueda de prensa. No sé si podemos escuchar cómo se despedía ayer el técnico de Berriatúa. Lo que sí tengo claro es que he sufrido muchísimo este año, muchísimo. Desde el año que empecé a entrenar ha sido el año más complicado. Y eso me lo digo para mí también, porque es un aprendizaje. Y bueno, pues al final lo que he dicho antes, ¿no? Pues de todo se saca lo positivo. Y ahora mismo yo creo que lo más importante no es Yagoba, es... Las palabras de Yagoba Arrasate, que ayer se marchó como un señor, la verdad. Chisco, un abrazo, hasta luego. El que tiene entrenador es el Deportivo Alavés, de momento, el Chacho Codet. Pero es que en River se ha marchado Gallardo y todo el mundo está como loco en Buenos Aires para que a los millonarios llegue el actual técnico del Alavés. ¿Qué sabéis en Vitoria, Juan Carlos Zendoya? Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros. Codet podría tener sus días contados en el Deportivo Alavés en Argentina. Dan por hecho que el técnico argentino va a entrenar al River Plate. La semana que viene, si no pasa nada, será entrenador del equipo bonaerense. No va a llegar a debutar este lunes junto al Independiente Rivadavia en Mendoza. Hay acuerdo verbal con el técnico, pero la inmediatez del encuentro que el Alavés tiene pasado mañana en Orioles ante el Levante hace que de momento no haya desenlace. De hecho, mañana va a atender a los medios de comunicación en la previa del encuentro a las 2:45, nos han citado. Fuentes cercanas al club nos han dicho que nadie del River Plate se ha puesto en contacto con ellos, pero también han dejado caer que puede pasar de todo. Coudet fue jugador del River Plate en dos etapas diferentes. Llegó a Vitoria sustituyendo a Luis García Plaza, algo que no gustó a la afición, muy encariñada con el anterior técnico, y se puede decir que le ha costado ganarse el afecto de la afición vitoriana. En Argentina dan por hecho que el martes, miércoles de la próxima semana se va a resolver el asunto. Uno de los hombres que se baraja para sustituir a Codet, si finalmente se va, es el de Imanol Alguacil, que ha sido la semana pasada destituido en su experiencia en Arabia. Gracias, Juan Carlos. Nos vamos al Bernabéu. Enseguida vamos actualizando. ¿Dónde está el Madrid? ¿Dónde está Benfica? Muelas. Pues mira, ahora mismo están en el túnel de vestuarios y están apareciendo sobre el césped del Santiago Bernabéu los jugadores del Real Madrid y del Benfica con una pancarta en el fondo sur. No al racismo, respect. Ya están los jugadores del Madrid y del Benfica sobre el terreno de juego. ¿Y dónde está Mourinho, Luis Castro? Pues de momento en el Bernabéu sí, pero no sabemos dónde está porque todo el mundo pendiente de ese lugar donde nos habían indicado en una de las cabinas de prensa de esta tribuna de prensa del Santiago Bernabéu, pero no aparece. De hecho, la cabina está apagada, así que no sé si jugando al despiste o que quiere entrar cuando el partido esté empezado. De momento no vemos a Mourinho aquí en los palcos del Santiago Bernabéu. Pues están ya saltando Benfica y Real Madrid con esa pancarta de no al racismo. Está aquí a mi lado Sergio Sauca. Hola, Sauca. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Que hablemos de fútbol solamente. Hombre, yo creo que por suerte todo se ha puesto de tal manera que nos vamos a poder centrar en el fútbol sin Pestiani, con Mourinho por ahí en alguna zona desconocida, al menos de momento. Sí, sí, que hablemos de fútbol, por favor. Solamente de fútbol. Emilio Amavisca, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Porque es verdad que del golazo de Vini no hemos hablado prácticamente nada en 8 días, ¿eh? No, es que parece, sabemos que quedó 0-1, pero no hemos podido disfrutar demasiado de ese tanto y de la victoria del Real Madrid. Hoy estoy seguro que el fútbol va a primar y vamos a ver si vemos a un Real Madrid a un buen nivel. Y nos va a acompañar también nuestro míster de cabecera, que es Luis García Plaza, que veo que está en boca de mucha gente, pero está aquí, ¿eh? Hoy está aquí, Luis García Plaza, entrenador, hola. Hola, buenas noches, aquí estamos. Aquí estamos en Radio Nacional de España, tablero deportivo, de momento, hoy. Eso es. De eso momento. Eso es. ¿Condiciona mucho la ausencia de Mbappé o no debería? Bueno, condiciona porque pierdes a, si no el mejor o uno de los 2-3 mejores jugadores del mundo. Pero bueno, Gonzalo cada vez que ha entrado le da otra cosa, es diferente, le da más área, le da presión, le da un trabajo diferente. Pero bueno, tienes un grandísimo jugador, pero yo creo que el resultado hace que sea así, ha sido el Madrid favorito. Bueno, esa pitada, Muelas. Sí, porque los jugadores del Benfica se han acercado al fondo norte, donde están ubicados los 4.000 seguidores del Benfica, y se han ido prácticamente hasta ese lado para aplaudirles, y por eso han aplaudido los seguidores del Benfica, pero se ha llevado la pitada de todo el Bernabéu. Yo estoy viendo muy metido al público, como pocas veces en los últimos tiempos, bueno, en este partido. Es que hay ambiente de semifinal, de partido grande, precisamente por todo lo que ocurrió el otro día. Si no, realmente hubiera sido un buen ambiente, seguro, pero no este ambiente tan cargado. Fernando Carnal va a estar pendiente de los otros dos encuentros que van a arrancar también a la misma hora. Sí, en Turín lo tiene muy complicado la Juventus, recuerdo 5-2 le ganó el Galatasaray en la ida en Estambul, así que eso tiene que remontar el equipo de Spalletti, que ya el año pasado, recuerdo, se perdió la fase de octavos de final porque perdió contra el PSV, y va a jugar también ya en el Parque de los Príncipes el PSG contra el Mónaco. 3-2 ganó el equipo de Luis Enrique, así que más apretada esa eliminatoria. Recuerdo, 4-1 ha ganado el Atalanta al Dortmund, así que el equipo italiano pasa a octavos de final, su rival saldrá del Arsenal o del Bayern de Múnich. Es decir, ahora mismo ya clasificado.